Estás escuchando FM Los Molinos y esto es Atlántida. Y lo que tenemos ahora es un reportaje a la directora del SEC de Parque Roma, Liliana Talión. Se preguntarán qué es el SEC, Centro de Estudios Complementarios. Acá en Glew está de la placita de la calle Clark, ahí a una cuadra y media. Y el SEC creemos nosotros que es una herramienta fundamental para el cambio social, para la contención de chicos y adolescentes que a contraturno pueden ir al SEC y aprender otras cosas. Es una forma de educación alternativa, con una fuerte presencia psicológica y una visión de cambio siempre firme. Liliana nos va a hablar acerca de la nueva ley de educación que también concierne al SEC. Nos va a contar un poquito acerca de la historia del SEC, que el SEC, los Centros de Estudios Complementarios, existen desde la década del 60 y cómo fueron menguados en algunas épocas que tuvieron que ver con la dictadura militar y el neoliberalismo, y cuál es la situación actual. Cómo impactó la asignación universal por hijo en los chicos que van al SEC. Y también nos habló de los eventos que han hecho y la articulación que se hace con distintas instituciones y las familias y el resto de la comunidad. Recordemos el encuentro de batucadas por el que nos han venido a visitar el año pasado los integrantes de La Chilinga. Ahora lo va a contar mejor ella y lo va a ampliar en este reportaje que le hicimos con ustedes, la directora del SEC, Liliana Talión. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Liliana Talión. En este momento soy la directora del Centro Educativo Complementario número 802 de acá del barrio Parque Roma. Bueno, estoy acá con Nicolás para contarle un poco la historia de esta institución que ya tiene 20 años en el barrio. Y bueno, esta institución es muy particular porque depende de la dirección de la rama de psicología. No todo el mundo sabe, pertenece a la provincia de Buenos Aires, al sistema educativo provincial, y a veces desconocen un poco la función, ¿no?, de los centros educativos complementarios. Justamente la palabra centro fue puesta para poder significar esto de que convoca a todos los nenes, a toda la comunidad, de todo el barrio, ¿no? Por eso es centro, es el lugar donde nosotros nos juntamos, donde vienen chicos de diferentes escuelas. Y nuestra función es poder complementar la educación y el desarrollo de toda la educación integral de la familia, de los niños, complementando la escuela, el barrio, la comunidad en general. Y bueno, básicamente trabajamos desde propuestas de talleres. Los mismos tratan de no ser muy, muy convencionales, es decir, no repetir las mismas actividades que se trabajan en la escuela, porque los nenes van a contraturno de la escuela. Entonces lo que tratamos de hacer es justamente que no se canse, ¿no? Porque el chico está cumpliendo una jornada, una doble jornada. Si va a la escuela a la mañana, ingresa a la mañana a las 8 de la mañana, sale de la escuela a las 12, ingresa acá al centro educativo a las 12:30 y está hasta las 17 horas. Entonces, precisamente, lo que tenemos que evitar es que estos nenes se cansen, se aburran, sino que justamente en nuestra institución reciban alguna propuesta pedagógica que los estimule y que les dé ganas de poder tener otra apertura en relación a todo lo que implica la educación, ¿no?, y el aprendizaje. Tenemos también dos salitas de nivel inicial, o sea que recibimos nenes de 3 a 5 años. Los talleres, bueno, quedan, los talleres los deciden las docentes en función de los intereses de los chicos, ¿no? En función de los intereses de ellos. A veces hay años, este año puntualmente se va a trabajar con el taller de cocina, que es lo que más sale todos los años. Vamos a tener como extensión una profesora de danzas folclóricas, que esto por suerte se logró gracias a la articulación con Casa de la Cultura de Almirante Brown. Vamos a tener un proyecto de ajedrez, así que los chicos también van a tener el incentivo de poder aprender ajedrez, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Y este año puntualmente vamos a trabajar con los carnavales de Latinoamérica, es decir, como proyecto educativo nos propusimos que toda la comunidad educativa trate de investigar en esto de los carnavales, ¿no? Y esto nos va a permitir poder descubrir las diferentes culturas o subculturas que hay en Latinoamérica. Me parece que esto es una forma de que también los chicos puedan aprender, ¿no? Los diferentes lenguajes, las diferentes rutinas, los diferentes hábitos que pueden existir en diferentes países. Y a su vez, no solamente lo vemos desde el carnaval principalmente, sino la idea es poder atravesar las diferentes áreas, ¿no? Hay ciencias naturales, geografía, historia, matemática, lengua, bueno, todas las áreas que se ven en la escuela primaria, desde algún lugar también lo vemos acá. Pero lo vamos a ver atravesando todo esto con el tema del carnaval. Después otros talleres, manualidades, a veces hay. Eso depende mucho del grupo, ¿no? De la respuesta y de la demanda de los chicos. Porque los grupos acá son integrados. Los nenes vienen, por ejemplo, en el grupo primario, tenemos nenes de primero, segundo y tercer grado. Ah, claro. No están por año, es decir, no es que tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado, sino que están en forma integrada. Y esto hace que el docente que está a cargo de ese grupo tenga que trabajar con una diversidad bastante importante, ¿no? Donde tiene que evaluar los intereses de diversas edades, de diversas escuelas que provienen, porque de repente en un grupo podemos tener chicos, niños que vengan de la escuela 69, niños que vengan de la escuela 45, niños que vengan de la escuela 24. Y para los chicos también es bueno eso, ¿no? De llevar la etapa de aprendizaje con chicos de diferentes edades, salir sí. Del estándar esa. Tal cual, tal cual. Sí, esto apunta precisamente a los diseños curriculares y a la política educativa actual, ¿no? Es decir, trabajar con la heterogeneidad, con la diversidad, que el niño pueda aprender ya desde que está en el centro educativo a compartir con otros, teniendo en cuenta las diferencias, ¿no? Y no quedando en esta homogeneidad que claro. Generalmente se instala en la educación tradicional. Que por eso son dos instituciones diferentes, la escuela como escuela cumple una función y nosotros como centro educativo complementario apuntamos a esa función. ¿Es alternativa? Es alternativa, no es obligatorio. Acá las familias eligen mandar a sus hijos por diversas razones, puede ser porque el papá trabaja o la mamá o la abuela que está a cargo o el tío. A veces llegan los niños porque los mandan de la escuela. Pero principalmente lo bueno sería aclarar esto, ¿no? Que el centro educativo está abierto a toda la comunidad. Generalmente existió y existe el mito o la fantasía de que acá vienen los nenes con problemas de aprendizaje, con problemas de conducta o con alguna otra problemática. Y no es así. Generalmente a veces se acerca la familia y nos dice, ah, mi nene tiene problema de conducta, en la escuela lo derivaron. No, o sea, puede venir cualquier niño, inclusive de escuela pública o de escuela privada. E inclusive hasta pueden venir jóvenes o niños que no estén cursando la escuela, por ejemplo, que han quedado sin escolaridad por diversos motivos, porque se mudaron, porque hace tiempo que no están cursando la escuela, no están yendo a la escuela, y los centros educativos complementarios lo que tenemos es un proyecto de inclusión. Es decir, cuando hay un niño que no está dentro de la escuela, nosotros lo incluimos en el SEC, trabajamos con él para que pueda volver a tomar el camino de la escolaridad y después trabajamos con la escuela para poder reinsertarlo. ¿Intervienen directamente ustedes con otra institución? Sí, siempre. Es fundamental el eje de la articulación, es decir, poder trabajar en forma articulada con según las necesidades de las familias que se van presentando, ¿no? Claro. Puede ser este caso de un chico que está sin escolaridad. No sé, el otro día, por ejemplo, apareció una tía que tenía a cargo un nene de Rosario que había venido, y un joven de 14 años, y estaba hacía 2 años que no estaba yendo a la escuela. Y bueno, y él nos planteaba, ¿no? El joven que quería volver a la escuela, que quería estar, pero hacía 2 años que no tiene contacto con lo que es el mundo de una escuela. Entonces ahí el centro educativo complementario acompañamos, por eso complementamos, ¿no? Acompañamos en este proceso y en esta necesidad de la comunidad o de esta familia puntual. Y también hicieron eventos donde se incluye al resto de la comunidad, invitan al resto de la comunidad, como el encuentro de batucadas. Sí, sí, es que en realidad justamente nosotros pertenecemos a la modalidad, nuestra institución pertenece a la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, así se llama, ¿no? Y justamente la misión, la función o la intencionalidad que tiene es esto, ¿no? De poder trabajar en conjunto con la comunidad. Como objetivo es trabajar desde lo cultural, el encuentro entre la gente del barrio, ¿no? Y bueno, se generaron dos proyectos de encuentro que estuvieron, la verdad, que muy lindo, la gente quedó muy conforme, los papás, hubo una muy buena participación. El año pasado participó a fin de año La Chilinga con un encuentro de batucadas. Nos acompañó la escuela 503, que vinieron los alumnos con su murga que tienen, que también fue una experiencia maravillosa, porque bueno, fue una tarde muy linda, donde pudimos reencontrarnos y conocernos, ¿no? Justamente un montón de gente que vive en Parque Roma, que vive en Gleu, que cumplen diferentes funciones, y bueno, y esto está bueno, ¿no? De poder encontrarnos y decir, qué bueno, ustedes están haciendo esto, nosotros estamos haciendo esto otro, y que contribuye a esto, ¿no? A que la gente pueda empezar a tener más contacto entre sí, que se puedan generar otros espacios de encuentro, y esto implique educación desde algún lugar, ¿no? Que ese es nuestro compromiso y nuestra obligación. Y en el otro encuentro que hubo al principio de año, también vinieron bandas de rock, vinieron unos jóvenes que hacían teatros. Articulamos con un centro de jubilados que vinieron a bailar folclore. También fue una jornada muy linda porque mostró esto, ¿no? La diversidad cultural y cómo se puede compartir y convivir entre diferentes generaciones. Porque fue, si bien había bandas de rock que identifican a veces a los jóvenes, estaban los abuelos que identificaban otro aspecto musical que era el folclore, y se divirtieron bárbaro con los chicos del rock. Estaban los jóvenes que hacían teatro, bueno, los chicos que hacían reggae, y bueno, fue muy lindo, fue, la verdad que fue muy un encuentro muy positivo. ¿El SEC hace cuántos años que está? 20 años hace que está. En su origen era una guardería, después pasó a ser una casa del niño, subvencionada no sé por quién, y hasta que un grupo de psicólogos y asistentes sociales hicieron el proyecto, porque se enteraron de que existía este tipo de institución de centro educativo complementario, lo presentaron en La Plata y se aprobó que pasara a ser una institución educativa dependiente de la Dirección General de Escuela. Y esta situación así de integración, de hacer un evento y que vengan otras instituciones, que se nota que ahora está en marcha, ¿eso fue siempre o es algo de ahora? ¿Es algo que fue madurando con el tiempo y ahora se está instalando? En realidad, en lo que es la misión, la esencia de lo que es un centro educativo complementario, siempre estuvo. Lo que hay que resaltar y lo que hay que recordar es que como país hemos vivido todo un proceso, ¿no? Donde justamente esto fue todo el proceso de la dictadura, donde no nos permitían trabajar con nuestra verdadera misión y nuestra verdadera función, porque los centros educativos complementarios surgieron aproximadamente en el año 1966, en la provincia de Buenos Aires, y surgen justamente por la necesidad del cambio social que empieza a haber en la Argentina, cuando la mujer se integra al mundo del trabajo, donde los chicos empiezan a quedar solos, donde también hay situaciones económicas difíciles. Entonces se fundan los centros educativos complementarios en la provincia de Buenos Aires. El hecho de que justamente hayamos tenido que pasar por un proceso de dictadura militar, lamentablemente, hizo que todo este aspecto social que implicaba la apertura, la comunicación, la integración, el respeto a la diversidad, quedó como, ¿no? Quedó ahí como un poco tapado. Bien, no. Sí, sí. Y bueno, pero puertas adentro de los centros educativos complementarios siempre existió el personal comprometido y tratando de salir adelante. Hoy en día, con los nuevos cambios que hay a nivel político, educativo, Podemos decir que bueno, que hace ya unos 10 años aproximadamente que se nos está empezando a dar de nuevo esos espacios que debería cumplir un centro educativo complementario, ¿no? Que es realmente un espacio de democracia, donde se pueda participar, donde los chicos puedan tomar la palabra, los jóvenes, los docentes. Pero hay un largo trabajo por hacer, ¿no? Hay un largo trabajo por hacer. ¿El SEC se sintió un antes y un después con la asignación universal por hijo? Sí, sí, hubo un cambio, hubo un cambio importante. Lo notamos tanto en el comedor, porque nosotros contamos con comedor, los chicos vienen a comer y a desayunar, o sea, el servicio cuenta con el comedor y con el desayuno o la merienda. Y sí, se nota eso, se nota, ¿no?, en que los chicos vienen con todos los útiles o con el guardapolvo, no hay tanta demanda, ¿no?, de necesidades materiales como había otros años. Antes teníamos una cola, una fila de padres pidiéndonos zapatillas, hojas, lápices, así que calculo que esto acompañó y está ayudando mucho a las familias hoy en día, ¿no?, en lo universal. ¿Y de los cambios educativos? ¿Qué, que hay una reforma, algo importante en los últimos años? Sí, tenemos la nueva ley de educación, que es justamente la que generó, o está generando y está en proceso de cambio, todo lo que tiene que ver con lo curricular, con lo que se enseña y con lo que se aprende. Desde la orilla. Bueno, lo que te puedo contar de la nueva ley de educación es que, bueno, como toda nueva ley, siempre tiene la aspiración de mejorar, ¿no?, de mejorar el sistema educativo. A mi parecer es positiva, ¿no?, a comparación de la ley anterior. La ley anterior era como muy abstracta, muy ideal, como que se pretendía que todo el país aprendiera lo mismo, pero bueno, no se llegaba a concretar realmente, ¿no? Los cambios para mí específicos que está generando esta nueva ley es que se está avanzando muchísimo en la capacitación docente, nos obliga a los docentes, ¿no?, a poder tener que actualizarnos. A tener que leer, a tener que comprometernos. Y algo que es fundamental de esta nueva ley es la concepción filosófica que tiene esta nueva ley, que es que toma esto de del sujeto histórico, de poder revalorizar los hechos históricos que sucedieron en nuestro país. Esto es re importante, ¿no? El poder que en otras leyes educativas esto no se contemplaba. Por ejemplo, poder hablar hoy en día de los aborígenes, de la conquista, qué es realmente la conquista. Esto ni siquiera remotamente se planteaba en la ley anterior. Se plantea como una relectura de la historia, ¿no? Exactamente. Y ese ser oficial que por ahí la que me enseñaron a mí. Y que nos enseñaron a nosotros, claro, los docentes, sí, porque hoy en día nos encontramos con ese problema, que nosotros mismos, los que hemos sido formados en esto, con esta otra ley, no tenemos que volver a aprender, sí, exactamente, sí, sí. Porque la historia oficial no era tal así, entonces justamente hay que empezar a destapar y a ponernos en contacto con otros autores, con otros escritores, con la historia. Con Galeano, por ahí, ¿no? Tiene más que ver con esto. Sí, esa sí, otra sí. Historia que cuentan personas como él, ¿no? Exacto, sí, o con la misma gente que vivió, con la misma gente que vivió, ¿no? Hay mucho para hablar. Justamente, mira, teniendo en cuenta que estamos sobre la fecha del 24 de marzo, nos pareció re importante porque justamente la Dirección General de Escuelas nos solicita un relevamiento de cómo vamos a trabajar en la institución, en todas las instituciones, el 24 de marzo y el 2 de abril. Esto, por ejemplo, no sucedió nunca, nunca. Y es re importante porque lo que nos están pidiendo es, qué actividad vamos a hacer. Que no sea una actividad convencional, sino que justamente tomemos al sujeto histórico, los conceptos de independencia, participación, historia, identidad. Esto no fue históricamente, como docente, soy consciente y realista y digo, generalmente estamos acostumbrados a poner el mapa de las Malvinas y ahí quedó, digamos, ¿no? O sea, como que no se habla mucho del tema. Hoy en día como que se está empezando con esta nueva ley, con los nuevos contenidos y con esta nueva mirada a poder empezar a rever toda la historia realmente, ¿no? Y que los jóvenes sepan realmente qué es lo que pasó, que tengan contacto con la historia, con el conocimiento. Perfecto, buenísimo. Eso está bárbaro, es un punto, un ejemplo, ¿no? El tema del 24 de marzo, poder hablar realmente de qué pasó con los desaparecidos, qué situación tiene que ver la relación con el poder, con la falta de libertad. Bueno, poder hablar de estas cosas con los niños hoy en día y con los jóvenes me parece fundamental, ¿no? Hacia la identidad de nuestro país. La sombra llega y no espera, se presenta y no te deja opción. Todo se vuelve madera, yo lo siento, y no tengo un amor para dar. Cuando te quiero te digo que te quiero, y no hay nada mejor. Mi madre dice que espere, y el mercurio no me da la razón, porque así como estoy, no puedo ir. Nadie me enseñó cómo se fue.